Ella pregunta, ¿podrías apuntar con el dedo la nación, la boca de la que provengo? ¿Es el ruido de tus pasos, caminante, mi resonancia? Con un estertor ronco llegamos a una fiesta de mierda y basura, holgada tras las sillas de caminos que migran, las mandíbulas abiertas hacia todos lados, extirpando de la materia el hoy, el ayer, el mañana. ¡Basura!, digo, manando. Yo me inclino con temor y respeto ante sus bailes y comitivas, y esta me bendice, y nos bendice, nos dispone, nos consagra con el carmín, el verde, el blanco de sus 100.000 ojos. Yo me inclino, y ella es cortejo de los peces vertidos, brutalmente dejados caer. Conozco yo de algo estas redes que oscilan delirando, atestadas de asfixia. Conozco yo el polen negro y la materia profunda de la catástrofe. ¿Broté yo alguna vez de un sueño de carpas reducidas a resina? Y entonces brillaba alcanzado por la gracia del orín, de ríos afluyendo a una eternidad de hebras y detritus, a orificios por los que penetra una marea excitada de olores mil veces podridos. Hay voces que repiten, se está bien aquí. Pies y zapatos arrastran espesos lagartos de heces, arrastran cabellos que crecen encontrando en los puntos por donde se rompen los puentes de la redención. Yo me inclino y el camino abre en mí una boca para hablar, para decir a los hombres que la basura es voz de todo hombre, boca de toda boca, fruta desparramada en el nombre de nadie, en el nombre de la voz que abre al mundo con una carcajada, en el nombre de la risa misma que no tiene nombre. Ella pregunta, ¿podrías apuntar con el dedo el lugar del que provengo? Y los hombres señalan hacia sí mismos tratando de hablar y decir, balbuciendo la risa misma. Ya solo son una espuma, una arcada de adelfas y tripas bermejas, el vapor y el árbol frutal, la pantera, la mano flagelada, la vulva informe de los peces muertos, el aquí y el ahora.